Dale. ¿Cómo es? Ahí, Sam, va. Canta. Vamos. No, ahora la tenés que cantar. In la Joriande, lanzante la infe. ¡Hurra! ¡Pipiripi! ¡Hurra! ¡Pipiripi! La pequeña canción que escucharon recién la cantó Manuel y es un pedacito del cumpleaños feliz en holandés.